muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí en su casa, el nido de los Correcaminos. ¿Cómo están, Quique? Hola, Pau, muy bien, muy buenas tardes, días, noches, cualquiera sea la hora en que nos estén escuchando. Pues nuevamente bienvenidos aquí a su podcast favorito, el nido de los Correcaminos. Y hoy tenemos casa llena, Pau. Ay, sí, hasta abrumada me sentí con tanta gente, Quique. Hoy sí somos bastantes, se siente hasta el calorcito humano aquí en el salón, pero pues tenemos que estar encerrados, pues, si no, el ruido que traemos afuera, no nos impediría grabar bien esto. Pero ahorita los vamos a ir presentando. Tenemos mucho material, mucha ropa que lavar, diría mi abuela. Efectivamente, estamos acá con Paco, bienvenido, Profe Jesus, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias, Pau. Buenas tardes a todos ahí, el nido del Correcaminos. Muchas gracias otra vez aquí, muy contento de estar acá con todos ustedes, trayéndole aquí a gente nueva, nuevas víctimas. Sí, tenemos... tienen cara como de susto, muchachos, tranquilos, relájense. Y hablando de víctimas, ¿qué nos cuentas, Jesús? ¿Qué dice el lado oscuro? Bueno, antes que nada, buen día a todos. Aquí estamos dando un poquillo de lata en el nido del Correcaminos y pues ahorita... estamos bastante contentos, bastante atareados con todo lo que está sucediendo en esta semana dentro de Guanajuato. Pero pues aquí ya listos. A ver, ya que inició Jesús, pues vamos dándole, ¿no, Pau? Sí, Lolo. A ver, Jesús, platícanos esta semana o estas últimas dos semanas en la parte cultural para Guanajuato. Se ha dado unos eventos que para mí nos va a traer un intercambio cultural grandioso. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con Japón. Pero a ver, cuéntanos qué es lo que has visto, qué es lo que has vivido y sobre todo qué es lo que viene para ti. Ok, bueno, antes que nada, no es un proyecto que salió de la nada. Tenemos trabajándolo cerca de 2 años. Este fue un intercambio entre 15 artistas japoneses y 15 artistas guanajuatenses en este caso. Ahorita coincidimos en que la mayoría estuvimos tomando clases dentro de la Universidad de Guanajuato, y de ahí fue uno de los frentes con los que estuvimos haciendo los contactos. Incluso también era muy curioso de que todos los artistas japoneses eran ya bastante grandes, ¿no? Ya señoras y señores, o sea, lo más joven que estaban era como de unos 40 años, y a ellos también se les hacía muy extraño que los artistas mexicanos todos estaban chavos. Decían, chavos, chavos. Más o menos. En los 24, Jesús. No, sí. Incluso era uno de sus comentarios de que ellos decían: no, pues es que son muy jóvenes para estar en este mundo. Y. Se oye chistoso. Sí. En este mundo en general. Del arte, ¿verdad? Del arte. Ok. Vale. Sí. Y no, pues empezamos con toda una logística en cuanto a la entrega de obras y demás, por lo mismo. Incluso se nos empezó a complicar un rato porque el cónsul de Japón aceptó la invitación y vino a nuestro evento para inaugurar. ¡Ay, qué chido! Y eso pues le dio mucho peso, tanto en la parte de protocolo y también en la parte de lo que se está haciendo. También ahí incluso surgieron algunas invitaciones para ir a hacer residencia artística allá en Japón, en Saitama, precisamente. Pau, ve haciendo maletas, nos vamos a Japón. Si no, yo te cargo ahí los caballetes, Jesús. Yo guardo ahí tus óleos, lo que necesites, ya sabes. Sí, y pues eso se me hizo muy chido de que empezaron a hacer las invitaciones. Aunque también el lenguaje, eso sí, prepárense, la neta. Los japoneses solo hablan japonés. Hubo dos que hablaban inglés y una señora que hablaba español. De ella más. Estaba complicadísimo. Hay que pedirle al sensei unas clasecitas de japonés. Luego, hay que pedirle al sensei que nos guíe por ahí. Sí, teníamos 3 intérpretes, pero no te das abasto. Sí, está difícil. Y más que nada también el protocolo de cómo se trata a las personas. Por decir, para entregar la tarjeta de presentación, que era una costumbre muy tradicional, tú tenías que ofrecerla con las 2 manos, de ahí además te agachas un poquito, te inclinas, la tomas con las 2 manos, la guardas en un lugar importante y puedes ofrecer la tuya. Y tienes que estar con todo ese protocolo para ellos. Ay, no, qué miedo, imagínate, estornudas, te mueves, respiras, parpadeas y ya ofendiste a alguien, ay no. Sí, no, ya fue una amenaza de muerte y tú, ay, ¿qué horas? Sí, repente con la katana afuera esperándote y tú así de, ¿qué hice? Ah, no. Sí, No, y también el aspecto de toda la logística que se tuvo que mover. Incluso había piezas que todavía no llegaban por el correo. Protocolos. Sí, y pues también se tenía que disponer ese espacio y se tuvieron que hacer algunas versiones digitales. Ajá. Para mostrarlos, pero ahorita ya está el 98%. Falta. Ay, bueno, ya casi. Llegar. Ya ves, esa es la desventaja de no avisarle al repartidor que tiene que hacer reverencia antes. ¿Eh? A ver, Jesús, y platícanos, ¿tú con qué estás participando? O sea, sabemos que aquí los que te conocemos sabemos el tamaño de artista que eres. Y yo sé que una de tus piezas, pues precisamente va a viajar a Japón. Sí, en este caso estamos llevando lo que es pintura. Como habrán visto algunos, yo no pinto ya de manera formal con acrílicos, óleos y demás, sino que lo hago de una manera más industrial. Tal vez sea un poco la reminiscencia de las plantas que están trabajando aquí, y utilizo más una técnica precisamente de automóvil para hacer mis piezas. O sea, ¿cómo? A ver, ubícame. ¿Cómo más de automóvil? Para empezar, es metal. Mando a doblar mis lienzos para que sean como tal, ¿no? Una especie de cajita, llamémoslo así. Posteriormente, se lija, se aplica los primers, se aplica la pintura, los esmaltes. Y después de ahí, yo es cuando la trabajo, ya cuando empiezo a quitarlo, ¿no? Aquí el proceso es de que trato de hacer una comparación entre la parte mecánica, la parte industrial, y la parte humana, y en el caso de la parte humana es la que degrada este material, es la que nos da la imagen, y ya posteriormente también se vuelve a barnizar para que no tenga ninguna oxidación y demás. Ah, ok, va, por favor. Y incluso la temática que puse en esta ocasión habla acerca de la paz, pero yo, bueno, mi concepto de paz es realmente como una especie de tregua, ¿no? La paz solamente existe cuando ya no quieres hacerle daño a los demás, ¿no? Cuando ya comprendiste qué es lo que estás haciendo, ya tienes todo ese conocimiento de incluso cómo hacer daño y cómo evitarlo. Porque muchas veces también, ya sea tanto en relaciones y demás, tú no sabes que estás dañando a alguien hasta que te pasa a ti. Sí, incluso claro. La pieza se llama Sendero de Tragedia y es como una vista hacia atrás de todo lo que vas haciendo en tu camino. Órale, súper interesante. Y bueno, ¿cuándo tenemos así? ¿Ahorita dónde está esa exposición? Primero que nada. Ajá, está en la Galería Polivalente de la Universidad de Guanajuato y también en la Sala Jesús Gallardo. Ahí están en el mero centro, para que vayan a verla. Vamos, ahí en vamos. Mero Guanajuato. Sí, hay que organizar una visita. Y sí, puntos culturales, muchachos. Ay, sí, yo ya ofreciendo puntos y Paco me está viendo feo. No, Paco, no digo nada ya. No, ¿cómo crees? Claro que sí, puntos culturales. Obviamente aquí la idea es de que pues todos disfrutemos de este tipo de arte y que pues también apreciemos el trabajo de alguien que tenemos aquí muy cercano. Y que yo siempre lo he dicho, que somos muy afortunados en tener a Jesús aquí en la universidad, independientemente de todo lo que nos da. Aunque él no le gusta decirlo a veces, pero es un artista ya a nivel internacional. Esta no es ni siquiera su primera exposición que tiene que ver con algún otro país. Entonces, la verdad es que vale muchísimo la pena. Ya hemos tenido aquí exposiciones de él, que les ha gustado muchísimo. Y pues vamos a darnos a la tarea para ver si podemos poner otra para que vean la calidad de artista que tenemos. Sí, me urge ver esa exposición, Jesús. Ahí estamos, va a estar todo este mes y parte del siguiente. Todavía agarramos 2 meses en la sala. ¡Arre! Bueno, pues ahí comprometiéndonos, 2 puntos culturales a todos los chicos que quieran, bueno, que en este caso aceptan ahí, traigan evidencias. Claro. Pasan ahí con evidencia y reseña de lo que vieron. Evidencia y reseña, para que no nada más, pues ya fui, me paré y ya. Exactamente. Ya no nada más. Dos puntos. No, sí, la foto sí, que diga, Jesús es pitarte. ¿Eh? Selfie, porque luego me la vayan a bajar de internet. Sí, claro, no, selfie. Ahí está. Selfie. ¿Y luego qué sigue, Kike? Pues mira, vamos ahora con nuestros demás invitados. No me despido de Jesús porque pues está involucrado en esta parte que viene. Seguimos en el cotorreo. Pues el fin de semana pasada tuvimos nuestro campamento de equipos representativos, tanto deportivos como culturales. Fue un campamento, pues yo la verdad me divertí por todo lo que nos pasó. Sí. Nos cayó una tromba, una tormenta eléctrica que casi nos lleva a todos. Pero creo que nos benefició la tromba. Y pues el día de hoy tenemos aquí a 5 invitados de diferentes equipos, tanto deportivos como culturales. Y pues el día de hoy están aquí precisamente para que nos platiquen de su experiencia, ¿verdad, Paco? A ver, iniciamos, Paco, donde a tu izquierda. Iniciamos aquí a mi izquierda, le paso el micrófono aquí. Que ellos se vayan presentando. Sí, que se presente nombre, equipo representativo y que den algunas palabras de ¿Qué les pareció, ¿qué no? ¿Qué les pareció? ¿Fue bueno, malo? Anécdotas. ¿Tuvieron frío? ¿No? ¿Se mojaron? ¿No se mojaron? El charro. Pasamos aquí. Hola, buenas tardes. Soy Carolina, del equipo representativo de Taekwondo. Y pues vengo platicándoles mi experiencia en el día del campamento. La verdad fueron 2 días muy pesados porque pues los sentimos más cansados porque toda esta semana estuvo siendo de proyectos así, pero pues al final todos llegamos con actitud y disposición de vivirlo a lo que viniera. Algo que me gustó mucho es que como equipos representativos nos unimos un poquito más porque tuvimos como ese tiempo para conocernos. Porque hay ocasiones en que llegamos a entrenar y es como de, ay, yo la vamos a entrenar y ya terminas y ya ves, ¿no? Y entonces, como que en ese tiempo que nos dieron, pudimos tratar como que esos puntos como de conocernos un poco más en la comida y así. En las actividades, la verdad, estuvieron muy, muy padres porque pues fueron muy diversas. Unas de estar pensando como de ahora que sí, otras, por ejemplo, vestirlos con periódico. En otras hicimos un metro de ropa. Estuvo muy divertido. Estuvo muy padre. Hasta ahí. Por ahí hasta los vimos bailar. Bailamos. Ahí existen esos videos, ¿eh? Creo que hasta cantamos. Yo tengo la evidencia de eso. Luego se los voy a filtrar por internet para que los vean. Muy bien. Nos mojamos mucho. Mucho, sobre todo eso, nos mojamos mucho. A ver, ¿quién más tenemos por acá? Hola, hola, mi nombre es Eduardo, representando el equipo de fútbol soccer. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la experiencia que tuve hace una semana, justamente el viernes por la tarde, fue sumamente agradable, ¿no? Ya que pudimos convivir no solamente los profesores o solamente los alumnos, sino todos en general, y realmente fue una noche llena de experiencias y pues muy sucia, ¿no? Caray, no, a ver, demasiado fuertes, no. Fuertes declaraciones. Sí, me refiero a que, bueno, después de la tormenta nos pusieron con, bueno, sí, empezamos con el rally y realmente hubo muchas actividades en donde teníamos que mojarnos, pecho tierra justamente, y a eso me refiero con, qué con bueno, muy dije, sucia, pues, ¿no? ¿A qué rally, en qué rally estuvieron que no me invitaron? Bueno, la niña, ahorita vamos para allá. Sí, muy bien, sí, muy bien, muy bien. Fue muy agradable para mí. Excelente. Por acá tenemos otra dama. Hola, buenas tardes. Yo soy Andy. Represento el equipo de Taekwondo. Pues para mí participar en un campamento en la universidad fue demasiado divertido. Fue la primera vez que yo lo viví. Me agradó mucho ya que son actividades que al principio dices, o sea, sí, ¿qué va a pasar? Y ya cuando las estás viviendo es así como de, ay, ¿por qué? Porque ya se va a terminar el día, está muy divertido. Te das cuenta que convives con compañeros que tal vez solamente mirabas y decías, ay, hola, pero no sabías realmente cómo son, cómo tratarte con ellos, cómo dirigirte. Y pues se me hace muy padre que tengas la oportunidad de que todos los profesores hagan estas actividades, porque es una manera de unirnos más, no solamente como representativos de un equipo, sino para conocernos, tratarnos, momentos de sensibilidad, de felicidad. Por ejemplo, el juego que fue de la comunicación a mí me encantó mucho porque, no sé, se me hizo algo nuevo para mí, una experiencia muy diferente, divertida, y en realidad como que te elevas a otro nivel, otro mundo en el que si te concentras y realmente lo haces con el corazón y te diviertes, te dedicas a divertirte sin pensar otra cosa, te olvidas del resto, pues entras a un mundo en el que es demasiado interesante y pues a mí me encantaría seguir viviendo estas experiencias con todos mis compañeros y pues muchas gracias a la universidad. Yo me siento muy orgullosa de estar en esta institución y pues para mí es de lo mejor. No, pues gracias a ti por la participación y esa actividad estuvo muy padre. Estuvo muy padre porque hubo ballenas que parecían ranas, flores. Exactamente, o sea, estuvo bastante interesante, ¿no? Muchas gracias. Y a ver por acá, Panchito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pancho de Folklore, ya pienso yo un miembro conocido de Deporte y Cultura. Pues bien, yo tuve la oportunidad de participar por segundo año en el campamento y debo decirles que de un año acá pues sí vi una gran mejora en el campamento. Este año fue mucho mejor, fue mucho más divertido, mucho más extremo, por decirlo de una forma. Poquito nada más. Creo que, bueno, vaya, año con año se van dando las cosas de una mejor manera y pues sí habla de todo el trabajo que hay por parte de Deporte y Cultura, de todos los docentes que se encargan de que este tipo de actividades se lleven a cabo. Siento que es una actividad muy recreativa para todos nosotros, como ya lo comentaron mis compañeros, es una forma de conocernos más allá de del selectivo al que pertenecemos, conocer a otros miembros, porque pues en sí, vaya, conoces de todos los selectivos en los equipos. Más que decir, pues man, él es de tal selectivo y lo conoces, ya es como que te ubicas más con ellos y te identificas. Pues yo siempre lo he dicho a mis compañeros de tanto de Folklore, y la semana pasada me dieron la oportunidad de expresárselo a todos los que estamos en el campamento. Yo me considero una persona muy distinta a todos los demás que están en la universidad, porque no solamente vengo a clases, sino también tengo el compromiso con mi selectivo, así como todos los que pertenecemos. Entonces, es una experiencia muy grata el campamento, porque te da la oportunidad de conocerte a ti y conocer a más miembros de la universidad que son como tú y pasar un rato agradable. Siento que hubo tiempo para todo, pasamos de todo. Tanto reímos, lloramos, gritamos, hubo momentos en los que las cosas se hacían serias, que algunos no lo entendían así, pero pues sí, o sea, el campamento hay momentos de todo. Tuvimos una pequeña fiesta en el salón de danza, estuvo medio caro el cover, $50 ya después de la media hora de la fiesta. 2x1 para, también, damas. Los primeros 20 que llegaron, sí, 2x1, fue un relajo. Nunca había visto tanta gente bailar en ese salón y pensábamos que no cabíamos nosotros. Pero qué tal que sí. Pues bien, pues sí, es una experiencia muy grata esto de campamento. La verdad, a todos los que no pertenecen a un selectivo, creo que estas cosas son las que valen la pena pertenecer. Y muchas otras, pero esta sí es una de ellas. Entonces, invitarlos a todos a que busquen algún taller, algún selectivo en el que puedan entrar para que vivan este tipo de experiencias, porque sí son muy gratas. Y les digo, yo tengo, este fue mi segundo campamento y la verdad lo disfruté mucho mejor que el primero, a pesar de algunas ausencias, pero creo que estuvo bastante bien. Creo que año con año esto va a seguir mejorando y espero que el siguiente esté aún mejor. Esperemos que así sea. Y nuestro último invitado del día de hoy. Hola, mi nombre es Pablo Gamiño, pertenezco a la selección de ajedrez. Al igual que Pancho, este es el segundo año que asisto aquí al campamento. Veteranos. Y tengo que decir, veteranos, gracias. Tengo que decir que este año yo venía al campamento con un poco de miedo, porque venía con mi pensamiento pesimista, como siempre. De qué tal que este año viene siendo lo mismo que el otro año, qué tal que son las mismas dinámicas, qué tal que me enfado porque es el mismo campamento. Pero vaya la sorpresa de que no fue así. Cada campamento tiene la fortuna de que es completamente diferente, porque las personas son diferentes, los momentos son diferentes y cada uno tiene su peculiaridad. El de este año fue una lluvia que mal, en lugar de arruinarnos el campamento, nos vino a levantar más el ánimo, a hacer mejores las actividades. Son detallitos esos que uno no tiene previsto que mejoran las cosas. Y bueno, ese es el aprendizaje, que aunque el campamento se repite cada año, nunca va a ser igual, siempre va a ser una nueva experiencia, siempre es diferente y las actividades, pues siempre vale la pena participar en ellas. Así es, yo creo que sí, yo creo que el pensamiento de muchos. Pensamos que pero no fue una tormentita, fue una tromba, o sea, los que estuvimos aquí. ¡Ah, ya sé! Sí, o sea, fue una tromba. Se nos cayó una rama. todos salimos corriendo con nuestras casas de campaña. No, literal, se estaban casi ahí volando. Acá la lona que está en las gradas afuera de la cancha se destrozó, se destrozó totalmente. O sea, no estuvo, sí, literal, murió por la patria. O sea, no estuvo suavecita la lluvia. No, debo decir, que yo, en el momento en que empezó a llover, yo no estaba aquí atrás con todos, yo estaba en la entrada esperando algo. Y ya en el transcurso de que venía ya ver las reglas por el paseo de las Cacarandas, estaba que unos 20 metros yo creo y se cayó una rama, entonces sí. Ay, qué miedo. Se rompió una de las Cacarandas, se rompió la lona, por ahí se volaron, bueno, varias cosas. La verdad es que ese momento no lo pudimos grabar porque era correr por nuestras vidas, pero fue bastante gracioso cómo todo el mundo salió cargando sus casas de campaña para buscar algún salón. Pero pues yo creo que nos ayudó. ¿Por qué? Porque pues hicimos fiesta en el salón, sí, de baile. Muy divertido. No sufrimos frío porque pues casi todos dormimos encerrados, ¿verdad? Nos fuimos ahí a la es que esas imágenes que te quedas, ¿no? Como estabas todos cargando sus casas de campaña y de repente ya todos bailando en un salón y las gotas cayendo y los luces brillando, todo, o sea. Son imágenes que creo que cuando ya estés muy, muy grande y las recuerdas, vas a decir, ay, qué locura. Exactamente. Eso sí es vida. Son de los recuerdos que uno se nos queda, ¿no? Y pues obviamente que yo siento que eso nos unió más. O sea, desde el primer momento yo lo que vi en este campamento fue mucho trabajo en equipo. La verdad es de que pues ubicamos a todos, o casi todos, y ni parecía que fueran de equipos diferentes. Entonces eso me gustó muchísimo del trabajo que ustedes realizaron. Y obviamente pues todas las anécdotas, ¿no? Hasta los momentos... Voy a contar esto porque lo tengo que contar. ¡Can, can, can! Sí, ¿qué? Ya Jesús ahorita nos va a decir. ¡No! Muchos, porque así yo lo escuché, muchos así que, ¡ay, que a ver si no se nos aparece la niña! Y pues el rally por la lluvia se hizo por ahí de las 12 de la noche. Sí, acabó, o sea, casi hasta las lo 2, terminamos de por la ahí mañana. De las 2 de la mañana, 3 ahí de la está, mañana, sí. Perdón. A las 3 de la mañana, entonces todo está así como que, a ver si se nos aparece el charro negro. Y bueno... Pues déjenme les platico que si hubo algo que pasó, ¿sale? Que ahorita se los voy a platicar para que todo el mundo lo sepa. Más o menos así fue la anécdota, ¿sale? ¿Por qué? Porque la persona que me lo contó no está aquí, pero así fue más o menos. Y ahorita Jesús nos va a platicar su versión. Su versión. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que es verdad. Unos muchachos de cierta selección tenían la intención de ir a la parte de allá atrás donde está el gimnasio, donde está el antiguo granero que está allá atrás. Y pues ir a buscar al charro o a la niña que se les aparecía. No, amigos, ir a eso la no cruz se que hace. Está allá atrás, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya iban todos bien valientes, que eran hombres, bueno, sí, eran. De en sexo ese momento, masculino. Así como que. Bueno, ya iban todos decididos, iban a guardar unas cosas en el carro de uno de sus compañeros para poder ir. Pues ya cuando guardaban las cosas, iban para allá, escucharon que se cayó una llanta. Para una de las pistas se cayó y pues las llantas, una de las grandes, hizo ruido y voltearon hacia donde estaba la llanta. O sea, al voltear donde estaba la llanta, vieron de momento una sombra larga con un sombrero. No, simplemente una sombra larga que se levantó, pues se levantó a la oscuridad y pues hasta ahí quedó. ¿Por qué? Porque hasta ahí corrieron. dejaron ser hombres. Y todos corrieron como pollitos a ver, a abrazar a la persona más cercana. Pero, a ver, Jesús, aquí es donde entras tú. Tu versión, platícanos. No. Tú que interpretas lo oscuro y lo oculto. No, dinos. Porque coincide con algo. Es que coincide con lo siguiente. Hace poco tuve unos alumnos ahí en el CCTEC y una vez estábamos contando este tipo de historias. Y él me comentaba que vive aquí en la pila, ¿no? A un lado. Y decía que una vez él se metía para jugar en estos lados por lo mismo del pasto alto y páramo, y que iba para jugar fútbol, y que de repente también vio una sombra que estaba en medio de la nada, y cuando dio el siguiente paso, esta sombra también se paró y él también corrió, ¿no? Yeah. Obviamente. Y cuando estaba contando esa historia dije, ah, mira, coincide el lugar, coincide la sombra y coincide que se paras de la nada. Dije, ah, mira, hay algo aquí extraño. Sí, bueno, pues ya lo sabemos que tenemos aquí a nuestros espíritus chocarreros. ¡Ah! Que, aunque bueno, hay muchas historias del charro, la niña, el estudiante de los de uno. Sí, un montón de cosas. Esa, algunos maestros no se la sabía. También. Sí, ah, también. No, sí se aparece un espíritu de un estudiante. También dicen. Sí, dicen. ¿A poco esas no se las sabían? Está en nuestra recopilación de historias de la Hacienda de la Pila que hicimos el primer cuartito que estábamos acá. Está en la biblioteca, por si no lo saben, ahí hay una recopilación de historias y anécdotas que hizo el grupo de teatro hace ya como más de un año. Pues para que sepan el folclore de su universidad, muchachos, pasen y léanlo. Y sí, acuérdense que esta era una hacienda y era una... Obviamente por los ubicados en la ciudad de Paso, que la revolución, obviamente que debió de haber sucedido algo, ¿no? Pero bueno, esta fue una de las anécdotas que pasaron en el campamento, de las, bueno, esta muchos no, y ahorita ya la van a saber, pero no se la sabían, porque algunos ya estaban medio dormidos, otros estaban todavía cenando otra vez. No, Paco, eso no, estaban meditando, ¿no? Estaban abrazando, estaban meditando. Entonces, pues esto ya no se lo sabían, pero bueno, ahí se lo sacamos y coincidió con algo ahí que Jesús ya le habían contado. Entonces, bueno, recuerden que nuestra universidad tiene de todo. Sí. Pero bueno, igual decía mi abuela, cuídense más de los vivos que de los muertos. Efectivamente. Y bueno, entonces, muchachos, ¿les pareció? ¿Repetimos el siguiente año? Sí, bastante. ¿Sí? Ok, pues vamos a repetirlo para para que, bueno, ahora que vamos a tener correcaminos nuevos en septiembre, de servicio. Hay que animarlos a que se metan a los equipos representativos, obviamente que ustedes continúen, pues para seguir creciendo estas actividades, ¿no? Creo que hay bastantes equipos representativos que ocupan miembros nuevos. Bastantes, ¿verdad, Pancho? Vamos a alimentar a los de folclore. Pero sí, fue una buena experiencia, y la verdad es que No, aunque no lo crean, también nosotros estábamos de este lado en la parte de la organización. También nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho con ustedes. El torneo de Jenga. Nosotros hicimos un torneo de Jenga ahí en la oficina de cultura y deporte. Estuvo bastante divertido. Yo tiré una vez el Jenga. Bueno, creo que todos los docentes siempre se divierten haciendo sufrir a los alumnos. Entonces. No es sufrimiento, Pancho. No es sufrimiento. Nos divertimos mucho. A costa de ustedes es diferente, pero no nos. Esperemos que para el otro año los profesores también participen en las actividades. ¿Cómo no? Pues por favor. Los dragones participaron. Estamos poniendo las actividades también. Digo, perdieron luego, pero sí participaron en los dragones. Pero por favor, ahora sí, háganse una coreografía buena para el momento del baile. Sí, pero nosotros no teníamos que bailar. El último y no de la coreografía, no sé, agarraron ahí el cuarto para las tres. Ustedes ya habían practicado. Tienen que entender que nosotros ya estamos viejitos. Sí, nosotros somos. O sea, y ya veníamos del rally, porque pues también cansa estar poniendo la pista. Y luego quieren que bailemos. Y además, todo contracturado de la espalda. ¿Cómo era que creen que bailáramos así? Mi hora de dormir es a las 9 de la noche, muchachos. Ya eran las 3, ya por favor, por piedad. Aparte, yo no entiendo cuál es la necesidad de vernos bailar. O sea, para ver cosas deprimentes, prendan el canal del Congreso o algo así. La verdad es que no entendí. Pero bueno, ok, vamos a tomar la... Vamos a hacer una actividad también los profes para que ustedes se diviertan a costa nuestra. Sí, es una pequeña petición, creo que varios, muchos queremos. Sí, ahora resulta. Es muy importante que los maestros nos apoyen en este aspecto de alimentar nuestro morbo de verlos bailar. Es eso, es el morbo nada más. Sí, porque pues ya lo dijiste, para ver cosas deprimentes creo que podemos encontrarlas en otros lados. Por eso, vean en otros lados, nosotros tenemos la misma gracia que un garrafón de agua. Es lo mismo, es darnos el... Pero está bien, ¿qué dices, Pau? ¿Aceptamos el reto o no? Lo voy a pensar. Vamos a pensar. Aunque sea les vamos a actuar o algo, ¿no? Ey. Bueno, pues ahí queda la petición, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar, muchachos? Pablo, ¿algo más? ¿Qué tan viable es la posibilidad del próximo campamento salir fuera de la universidad? Ok, ahí les va, y se los ponemos sobre la mesa, ¿sale? Ahí les va, se lo ponemos sobre la mesa y por cuál es uno de los motivos por el cual no salimos, ¿sale? Piensen, si salimos implica un gasto, ¿sale? Implica el gasto de transporte, implica el gasto del lugar, pues tenemos que pagar la instalación, obviamente la comida y todo eso. ¿Están dispuestos a pagar? O sea, porque lo tenemos que pagar. Ah, ¿verdad? Bueno, ahí llega. ¿Verdad? Pon los grillitos, Mau. Pon los grillos, Mau, de fondo. Tenías que salir con tu lógica irrefutable. Pues es que esa es la lógica, o sea. Obviamente que dentro del presupuesto que tiene el departamento, el campamento, sí podríamos otorgar algo, pero pues de todas maneras tendríamos que pagar una parte, ¿no? O sea, si ustedes están dispuestos a pagar, créanme que tenemos lugares a donde ir. Tenemos tres opciones que ya habíamos visualizado para salir de la universidad. Pues no estaría mal plantearlo para el siguiente año, no sé, creo que hablando se entiende la gente. Entonces yo creo que si la mayoría está dispuesto, sería una muy buena experiencia tanto como para el departamento como para nosotros vivirlo fuera de la universidad. El único problema que veo es que si llueve, pues sí, nos vamos a mojar. Pero ahí vas a estar en otro lado y a lo mejor ni la sientes tanto, ¿no? Pero sí teníamos lugares hasta que hacían deportes extremos y todo el rollo, ¿no? Tirolesa, entonces sí hay la posibilidad. Es una buena idea, ¿no? Pienso que con anticipación y eso, meten a ustedes, sí, chicos, tenemos esta idea. Sí, bueno, ya desde ahorita hay que empezar a ahorrar. Sí, ¿no? Al cochinito, como dice el profesor. Bueno, ahí está Paco, ¿eh? Algo así, pienso que sería buena idea. Conste, solos ustedes, están ahorcando. Ustedes solos, mira, Maulo, que va a tener fecha, y ustedes solos están amarrando. Se están amarrando. Adelante. Sí, pero lo hacemos. Créame que nosotros, un departamento, algo que caracteriza mucho es que este departamento es de ustedes para ustedes. O sea, al final de cuentas, si ustedes proponen esa parte, nosotros lo hacemos. Con mucho gusto lo hacemos. No pasa que nos peguen a nosotros. Sí, creo no que... No pasa de que otra rayita más a ti. Creo que todos estamos dispuestos a vivir la aventura fuera de la universidad y siento que sería una actividad más recreativa todavía, con un poco más de intensidad, que nos ayudaría a solidificar esa unión que tenemos como departamento y selectivos. Sí, pues a mí... Venda la idea. A mí también me parece excelente idea. Yo creo que no había problema con eso de organizarnos, pero en la cuestión económica sería hablar acerca del mes, o sea, vender cosas, algo. Ir a botear, y ahí bailar, sale promo. Todo. Sí, ahí está. Exacto. Todo es está grabado, ¿eh? Yo así creo que, se están ahorcando sí, solos. Sí. Yo creo que ya cuando todos sepan que puede ser algo muchísimo más divertido, más extremo, no creo que haya personas que digan, ah, ¿sabes qué? No, porque realmente es demasiado genial y pues, yo digo que sí. Está, entonces ya está, el siguiente nombre del campamento va a ser Correcaminos en Fuga. Menudo el nombre. Ahí está, ya está. ¿Cómo ves, Pablo? ¿Sí? Pues sí, pues ya hablé, ya. Digo, porque tú prendiste la mecha. Ya prendí la mecha. Ya prendí la mecha. Lancé la granada. Ahí está. Ya te explotó. Muy bien. Pues ahí está el compromiso. Grábalo bien, Mau. Ahí. Apúntele bien. Bueno, pues ya para ir terminando el capítulo de hoy, nada más les recuerdo, pues ya se acerca el inicio del próximo cuatrimestre. El próximo cuatrimestre empezamos el 4 de septiembre e inmediatamente después con la inscripción a los talleres. Por ahí ya lo van a poder hacer, inclusive al momento de cargar sus materias, ya pueden cargar el taller. Entonces, para que estén bien atentos ahí del sistema, ya están ahí los horarios, ¿verdad, Paco? Entonces. Sí, pues, ya los horarios ya están listos, ya a partir de... Yo creo que el día de mañana ya están ahí publicados. Hay talleres nuevos. Déjenme de una vez nuevos. Ahorita les digo talleres. Platícales. Nuevos. Platicamos. Se incorpora el taller de box. Ándale. Se incorpora Hapkido. Está en la parte deportiva. Y en la parte cultural. Ahí otra vez, Pau. Coméntalo, Pau. Vamos a tener un taller de cortometraje. Vamos a tener. Oratoria. Oratoria, se me van las cabras, muchachos, discúlpenme. ¿Ven cómo estamos viejitos? Oratoria y poesía. Sí, bueno, declamación. Sí, y eso ya, bueno, ya a partir de mañana ya lo pueden revisar para que también con sus cargas académicas lo puedan ir programando por ahí ese espacio para el área de cultura y deporte. Cultura y deporte, ¿sale? Y bueno, obviamente que por ahí el 10 de septiembre tenemos programado la entrega de los talleres culturales. Bueno, hay sus compañeros tanto de taller de danza, de baile, de teatro, en las jacarandas, como lo hemos venido haciendo, pues se van a presentar igual para que también vayan. Ahí en el campamento ya conocieron algunos, pues ya que los conocieron, vayan y les echen porras. que llevemos bastantes a los correcaminos nuevos. Pues, sí necesitan bastante porra porque están desanimados. Entonces, bueno, ahí el entregable. Y para cerrar con broche de oro el día de hoy, Paco, te vamos a ceder los micrófonos para que nos platiques. Ya viene nuestra carrera atlética dentro de estos festejos de los 10 años de nuestra amada universidad. Viene la carrera atlética y esta carrera atlética de entrada, diferente a otros años. Sí, platícanos las sorpresas. Sí, es la octava carrera aquí de la universidad. Sí, con esta hay un evento previo que es un congreso financiera con la cual iniciamos los festejos del décimo aniversario, ya 10 años. Años. Ya llegamos al primer escalón. Somos un niño de 10 años. Así es, próximo viernes 4 de octubre es la carrera atlética. Esta, como bien lo comentaba aquí, que viene en dos distancias, que es 5 y 2.5 kilómetros. La novedad es que todo va a ser dentro de la institución. Yes. Y la carrera de 2.5 kilómetros es temática, que en este caso es Happy Color. Es una carrera que la verdad es muy interactiva. Viene pues obviamente con mucha fiesta, mucha emoción, vienen rifas, vienen muchos premios y de alguna manera es una convivencia que ya año con año también la comunidad universitaria cada vez participa más. El año pasado fueron 900 participantes, en este se esperan 1100, entonces cada vez viene creciendo más, hay más patrocinadores. Y algo yo quiero comentar antes de pasar a lo que vas a comentar. Yo quiero comentar que esta carrera se ha transformado para los alumnos. Antes la carrera de la UPB era mucho hacia afuera. Estábamos a corredores de otros lados y los corredores se llevaban los premios. No, y ahora la carrera se transformó para que sea interna, que ustedes mismos los premios ustedes se los lleven. Pues sí, imagínate. Que los alumnos sean los que disfruten la carrera, que se lleven los premios si la corren. Si no la corren, va a haber rifas para que se lleven otro tipo de premios. Pero el chiste es estar aquí todos unidos el 4 de octubre. Viene la carrera de colores. Ustedes ya más o menos las han visto en otros lados. Pues, también va a ser algo muy diferente. Pues bueno, sí va a ser dentro de la universidad por nuestra seguridad. Porque cada vez hay más vehículos allá afuera. Pero va a estar muy padre, el recorrido va a estar muy bueno. Y pues ahora sí, a ver, Paco, venles comentando cómo nos inscribimos, cuánto va a costar. Sí, hay diferentes costos, pero el costo de los números del 0 al 400, 220 pesos, del número 401 al 900, 270, ya para los rezagados del 900 al 1100, 320 pesos, ¿vale? En este caso, obviamente, para la distancia de 2.5 kilómetros viene el kit de Happy Color, con un costo adicional de 40 pesos, pero con tu número, pues obviamente participas en la rifa. ¿Qué se va a rifar? Pues artículos que son para ustedes: laptop, audífonos, bicicleta y demás cosas que de alguna manera son para uso común y universitario, ¿no? Entonces, la verdad viene muy, muy, muy buena, muy padre, con diferentes actividades, tanto culturales como deportivas ahí complementarias, que hacen ya de esto no solamente una carrera atlética, sino hacen un evento de integración y convivencia. También muy, muy, muy padre, ¿no? Y por ahí tenemos una sorpresa, tanto con lo de la playera, con lo de la medalla, ¿verdad? ¿Cuál? Está cocinando. ¿De entrada les decimos el color de la playera? ¿O? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿De qué color va a ser la playera? Es amarillo color pollo. Negro, color negro con vivos en humo, en colores y plateado. Está... Ya en la siguiente semana les estaremos filtrando el modelo. Sí, el modelito ya por ahí el proveedor ya se acercó y ya tenemos ahí la muestra. También la medalla igual conmemorativa como se ha hecho en las versiones anteriores. Los que, bueno, obviamente a lo mejor ya no están aquí en la universidad. Empezamos con la U, ya vino la P. La B el año pasado fue la B y este año nos toca el Correcaminos, ¿sale? Porque también son coleccionables las medallas. Viene el Correcaminos y pues la medalla también va a guardar por ahí un secreto, ese no se los digo, se lo van a descubrir. Así es. Pero la medalla también guarda un secreto por ahí para todos. ¡Qué misteriosos! Es multifuncional la medalla. Es multifuncional la medalla, ya la verán. ¡Ay, qué chido! Muy bien. Vale mucho la pena. La verdad es que si tú lo piensas por el costo, estamos por abajo de otras carreras, pero la verdad el costo, lo que te va a dar ese día de convivir con tus amigos, del kit de corredor, todas las demás actividades, yo creo que vale mucho la pena. Entonces, anótele bien, 4 de octubre, viernes. Viernes, no hay pretexto, es cambio de actividad para los chicos que, profe, es que es sábado y no, es viernes, cambio de actividad, toda la comunidad universitaria vamos a estar aquí involucrados, entonces pues aquí los esperamos. Caminando, corriendo, trotando jugando, brincando, bailando, llenándose de color. Llenándose de colores, exactamente. Entonces, pues ahí está, chavos, la invitación. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Creo que ya nos llevamos un montón de tiempo, creo que a Mau ya se le acabó la cinta. Entonces, vámonos despidiendo en el último podcast de este cuatrimestre, mayo-agosto 2019. Pero vamos a regresar. Ay, sí, qué padre. Aparte, los que vinieron hoy tienen cara de que quieren seguir viniendo. Sí, vamos con que los muy divertidos al final. Ya no están con la cara de terror. Ya sé, todos lampareadillos como venados. Sí, parecen conejos lampareados. Ahorita vamos a tomarnos la foto ya con una cara de felicidad. Sale entonces, muchachos, muchísimas gracias por estar aquí, a todos ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos, siempre es un gusto estar aquí en el podcast. Por meternos en aprietos, pero se les agradece, eso es lo que queremos, que ustedes también nos jalen, nos exijan. Ya la próxima yo creo que ya va a ser el programa semanal de una hora, porque una hora, sí, ya así como sí vamos a... Echamos mucho chisme. Jesús. Qué bonito chal. Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias aquí por estar, por esta invitación y por estar aquí dando lata. Y pues ya se va a hacer la hora universitaria en vez de la hora nacional, ya mejor. La hora UPB. La hora UPB. Paco, como siempre. Muchas gracias a todos los chicos. Gracias que me invitan. Para mí, la verdad es. Y pues bueno. Nos despedimos, gracias al profe Mau. Ahora sí no se me olvidó, Mau, gracias. Thank you very much. Está ahí en los controles. Luego por ahí te bajan el volumen, Pau. Ay, sí, luego por eso no me escucho. Si no me escuchan, muchachos, ya saben por qué fue. Porque Mau le baja el volumen. Ah. Y bueno, pues esto fue todo en el nido de los correcaminos. Vamos a cerrar con un poquito de música del grupo de rock que se presentó en la pasada semana de formación integral. Ahí viene el estamos ahí soltando el soundtrack. Y pues muchísimas gracias, Pau. Gracias, Kike. Y pues nada, aquí seguimos en el nido de los correcaminos. Energía UPB. Correcaminos. ¡Ánimo! Toda la duda de mi voz. Falling.